El show donde te traeremos nuestras impresiones sobre nuevos estrenos, clásicos, avances y demás noticias del séptimo arte. En esta entrega te traeremos la continuación, con spoilers o con revelaciones, de nuestra reseña de la película Man of Steel o Hombre de Acero. Mira, ya para seguir con el punto que estaba hablando sobre la villana. Hay una escena en específico que ella le dice a Superman: por cada ser humano que tú salves, nosotros vamos a matar a 1,000,000 más. Sí. Esa parte a mí me encantó, o sea, en el sentido de que se ve lo determinada en que está en lograr su objetivo. Sí. En acabar con lo que sea que se mete al frente, con tal de ellos lograr su objetivo. Uh-huh. Y eso me encantó. También con relación al general, hay algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que hay algo que dicen al principio de la película, que cada personaje, o sea, cada persona que vive en Krypton, uh-huh, es desarrollada genéticamente. Uh-huh. Que no nacen de un parto normal, sino que es desarrollada genéticamente para un propósito en específico. Parecido a la Matrix, ellos nacen como un módulo que tienen, que lo alimenta, los fetos, y lo incuba, son determinados a partir de lo que es el código, o el códice, que fue el asunto que ellos querían rescatar, que porque había sido mandado a la Tierra junto con Kal-El, Superman. Sí, esa parte fue muy importante, porque Dios explicó muy bien, o sea, por qué fue que ellos actuaron tan agresivamente y tan violentamente. O sea, ellos fueron diseñados genéticamente para que sus emociones estén totalmente evocadas, que hay que hacer todo lo que debe de hacerse para salvar o restaurar Krypton. Si hay que matar todos los seres humanos, lo matamos. Hay que tomar en cuenta que él es un general. O sea, uh-huh, no solamente ellos tienen que hacer todo lo que sea necesario para salvar a Krypton, uh-huh, sino que toda su vida ha sido enfocado en la batalla. O sea, él fue diseñado genéticamente para ser un guerrero. Claro. Y es la parte que le da cierto grado de interés al personaje, porque ahí es que tú te das cuenta por qué que él está tan determinado en acabar con todo. Claro. Y ahí es que viene lo interesante de por qué Superman es especial. Uh-huh. En la película lo presentan a la madre de Superman dando a luz de forma natural. Algo prohibido en la sociedad kryptoniana en ese tiempo, porque eran todos diseñados genéticamente. Entonces, Superman no fue diseñado para algo en específico, sino que fue simplemente, se podría decir que nació con libre albedrío. En cierta forma, porque no está programado para hacer algo en específico. Nació con un rango de posibilidades no predefinidas. Exactamente. Superman prácticamente fue mandado a la Tierra, como habíamos mencionado al principio, por la destrucción inminente que iba a suceder en el planeta. Y mencionamos también que el Códex había sido enviado junto con él. Pero los que ya vieron la película saben que el Códex fue introducido a él. Sí. Eso también. Él es el Códex, se podría decir. Sí. Es interesante, o sea, porque, bueno, vemos obviamente que Superman, aunque él tenía más tiempo en la. O sea, Superman combatió a un considerable número de kryptonianos y los venció. Claro, como que uno se queda como probanca, ellos tienen la misma fuerza que él, debería haber una explicación. Y lo bueno fue que la película dejó como las puertas abiertas a explicaciones bien probables. O sea, primero, él tenía más tiempo ahí. Se había acostumbrado más a la Tierra. Algo que se plantea en la película, tanto como en muchos de los cómics que salen de Superman, es que él recibe su fuerza, uh-huh, de la radiación solar. Uh-huh. Al tener más tiempo ahí, tenía más tiempo recibiendo esa radiación. Claro. Otra cosa que hay que considerar, los kryptonianos tenían su traje. Y tenían su microatmósfera de la atmósfera de Krypton consigo, lo cargaban. Exactamente. Como un traje de un astronauta, por ejemplo. Entonces, hay algo que todos conocemos de Superman, y que Superman tiene super oídos, Superman tiene todos sus sentidos super desarrollados. Ajá. En la película lo ponen, ponen escenas en las cuales él no tiene control sobre esas habilidades cuando era joven. Uh-huh. Y que él poco a poco fue aprendiendo a controlar su fuerza, a controlar su capacidad auditiva, su visión. Y todos sus sentidos lo aprendió a desarrollar, lo aprendió a controlar, a equilibrarlos. Cuando cuando los villanos llegan a la Tierra y se quitan sus máscaras que lo protegían que los ayudaba a concentrarse. O digamos, Superman se las rompió. Exactamente. Ellos se desorientaron completamente, no estaban acostumbrados a la atmósfera del planeta. Claro. Y me parece que eso era una de las ventajas que tenía Superman sobre los demás. Y el por qué él pudo vencerlos. No con facilidad, porque le dio mucho trabajo. Sí, es verdad, verdad. Pero es que relativamente, porque como eran tantos, yo no sé por qué no les cayeron toditos a Pecosaurus. Lo desbarataron, o sea, eran como 20, ¿no? Eran de los kryptonianos. Sí, pero es realmente... Pero le cayeron solamente en un momento... Él se enfrentaba de a dos. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digo, la mayor parte del tiempo solamente se enfrentó a dos. Al que era... Nunca mencionaron el nombre de él, que era bien alto y fuerte. No, de hecho no le mostraron la cara. Exacto, simplemente era el extra kryptoniano número 5, por ejemplo. Exacto. Pero realmente... Yo tuve un poco de problema con relación a eso, porque... Se supone que ellos eran genéticamente diseñados para no solamente para defender a su planeta, sino para ser más fuerte. O sea, eran guerreros. Claro. Y tenían toda una vida entrenando para ser guerreros. Claro, y Superman creció en una granja. El mismo Zod lo dijo. Sí, entonces uno esperaría, digamos. Si lo ponemos en el planeta Tierra, o sea, personas normales, como muy corrientes, digamos que una persona tiene toda una vida entrenando en artes marciales. Uh-huh. Y yo tengo toda una vida jugando videojuegos, por decir algo. Claro, no tiene sentido que tú le vayas a ganar. Somos la misma persona, pero yo... Te puedo asegurar que la persona que tiene toda una vida jugando, practicando artes marciales, me va a desbaratar. Claro. Y creo que debió presentarse esa situación. No es solamente porque, o sea, uno se imagina a Superman que peleando, quizá dando golpes al azar. O sea, él sabe que puede dar un golpe bien fuerte, pero uno se imaginaría que el general Leo, sí, claro, pero tendría que tener ciertas habilidades como para ya sea bloquear un golpe o evadir un golpe con más facilidad, o sea, quizás hasta cierto punto leer los movimientos de la persona que lo va a enfrentar. Pero ahí lo interesante es porque la película deja varias puertas abiertas. Está el asunto de que Superman tenía más tiempo recibiendo radiación solar. Sí, le da más fuerza. El mismo Jor-El, cuando le apareció como un holograma a Kal-El, le dijo, has crecido más fuerte de lo que yo me podía imaginar, porque aquí hay más radiación solar, e incluso el ambiente es mucho más nutritivo que Krypton. Entonces, eso deja la puerta abierta a que haya sido eso. También deja la puerta abierta de que haya tenido que ver con el asunto del código. Acuérdate que el código lo insertaron en Superman. Estamos hablando de una ciencia ficción, de una fantasía. No hay quien diga que... Que el código no le haya dado todas esas cualidades que tiene Zod, o sea, en cuanto a la habilidad de guerrero, como otras adicionales. Ajá, es posible que eso, porque el tiempo tenía el código genético de todos los posibles ciudadanos de Krypton, que eso haya sido le haya dado un extra y le haya hecho tan como super, porque Superman en la realidad es inteligentísimo. Y en la película lo quisieron dejar dicho, por ejemplo, cuando él estaba pequeño, que lo como lo estaba molestando, que estaba como conteniéndose para no matarlo todito, y lo tumbaron y en uno se le cayó el libro. ¿Qué libro tenía él? Era un libro de Platón. Un muchachito de como de 12, 13 años con un libro de Platón leyendo de que filosofía griega. Entonces Superman era súper inteligente. Sí, sí. Pero aún así, digo lo que mencioné ahorita, porque estamos hablando de que no fue uno ni dos kryptonianos que llegaron. Fueron varios y todos eran soldados. O sea, como que hubiese sido interesante que hubiese, aunque quizás ya eso sea demasiado pedir, que hubiese habido una estrategia militar. Que no hubiese sido llegamos y vamos a destruirlo todo, o sea, sino como que ellos se hubiese sido interesante ver que ellos se planificaran para atacar a Superman. Sí, pero y, también y más, o sea, y lo esperaba más por el director de la película, que es Zack Snyder. Que una película como 300, donde estaban esos soldados que se planificaron y tuvieron una estrategia para enfrentar un ejército mucho mayor que él. Claro, siempre se puede alegar que simplemente estos kryptonianos no tenían tantas habilidades en cuanto a la estrategia. Uno pudiera argumentar eso, pero por otro lado estamos hablando que fueron diseñados para ser guerreros. Entonces, tengo mi pequeño conflicto con eso. No es que es algo grave que me dañó la película ni nada por el estilo, no. Pero me hubiese gustado ver como un esfuerzo estratégico de parte de ella. Ya, yo diría que está haciendo el abogado del diablo con respecto al punto que está diciendo. Quizás cuando tú vienes a ver ellos se confiaron, porque como era uno solo. Segundo, tú sabes que yo estaba buscando el código vino con Superman. Ellos tenían que conseguir de Superman la respuesta. Tú sabes, porque eso fue hasta ya, digamos, como hasta los dos tercios de la película, que entonces el científico como de los kryptonianos dijo, ah, no, espérate, porque el código está en él, lo tiene en la sangre. Entonces, después entonces se pregunta, ah, pero hay que mantenerlo vivo o lo podemos matar. Ah, lo podemos matar, ah, no, pues, entonces ahí ellos desplegaron los módulos para hacer terraformación del planeta, para transformar en Krypton. Quizá, digo yo, se confiaron, como era uno solo. Sí, puede ser. Pero yo entiendo, sí, es verdad, porque ellos como que, por ejemplo, cuando es algo como que yo creo que un militar lo va a hacer, o sea, tomar rehenes, por ejemplo, cuando ellos fueron a buscar a leyeron la mente a Superman. Le sacaron el asunto de la granja, ya sabían dónde estaba la granja. Fueron allá a la granja y trataron con Martha Kent. La amenazaron, ¿dónde está la nave? Entonces, cuando Superman apareció, Superman entró a trompar a Zod. Ellos fueron a pelear con Superman, pero yo no entiendo. Hubiese sido más fácil que hubiesen agarrado a Martha Kent como un rehén y le hubiesen dicho, consigue el código o la matamos. Eso me pareció como que, y ahora como que tú lo dices, como que verdad, que son guerreros, que tienen, están entrenados en o sea, están diseñados militar genéticamente para sí, eso. Sí, y es verdad, como que ellos debieron de haber sido más inteligentes, pero sí, no, hay muchas cosas que, otra cosa que a mí me lo encontré así como que pudieron haber, o sea, como que pudo haber surgido más sobre eso. Tú sabes que había un aparatito que tenía Superman, que él la conectó en la nave que él encontró al principio. Ah, como una piedrita. Ajá, que tenía toda la información sobre Jareo, y así fue como Jareo surgió. Un memory stick. Ajá, sí, prácticamente era eso. Un memory stick kryptoniano. Y Jarell sale y tiene eso, y tiene todo las memorias de Jarell, tiene la personalidad de Jarell y toda la cosa. Jarell, el papá de Superman. Y tiene cierto control sobre la nave y todo eso. Resulta que conectan ese aparato en la nave del General Zod. Y de repente él sale y tiene control sobre la nave, al punto de que abre puertas, cierra puertas y ayuda a Luisa Lane a escapar. Y a salvar a Superman. Entonces, yo, si él tenía tanto control sobre la nave, digo, quizá hay alguna explicación sobre quizá un firewall que no le permitía llegar a cierto punto. El control limitado. Ajá, que quizá solamente pudiera controlar ciertas cosas. Pero en un momento yo pensé, wow, pero si él tiene tanto control sobre la nave, ¿por qué no desactivó la nave en sí? La nave en sí, o desactivó su defensa. Pero creo que yo mismo me convencí y dije, bueno, quizá, o sea, no pudo controlarlo todo, sino que llegó hasta cierto punto y que hay, o sea, que siempre hay cierto, en cuanto a computación, que hay algunas cosas que son más difíciles de romper que otras. Sí, porque puede tener unos permisos para cierta cosa y otro permiso para otra cosa estén prohibidos. También, cuando tú vienes a ver, aunque sería difícil, quizás estaba pensando en razonar con ellos, porque acuérdate que hubo una parte cuando Zod estaba en la nave del módulo de maternidad, por así decirlo, el módulo donde nacían los bebés. Él le dijo como, mira, pero podemos subsistir. Y él dijo como, no, porque pasaríamos mucho trabajo. Que fue algo bien desgraciado, porque ellos podían, de verdad. Sí, sí, no, ella lo que le interesaba era simplemente proteger su raza y que se lo da a todo el mundo. No tiene sentido, porque si ellos tenían las naves que podían crear su ambiente, porque ellos no sacaban los bebés ahí y chin a chin lo iban adaptando, o sea. Mira, ahora que tú lo dices, fueron bien negociados, ¿eh? ¿Por qué tenían que coger específicamente la Tierra? Habiendo tantos planetas. O sea, ellos pudieran haber llegado y decir, mira, aunque ellos lo expliquen de una manera, o sea, ellos mandaron, se supone que habían mandado diferentes naves a diferentes sitios. Que podían ser. Que podían, para analizar los planetas, para elegir un candidato. Y por proceso de eliminación realmente eligieron la Tierra. Pero, aún así hay algo como que me confunde, porque, o sea, se supone que el aparato que estaban utilizando transformaba el planeta en la atmósfera de Krypton. O sea, si tenían una máquina que podía hacer eso, no sé qué condiciones en específica tenía que tener el planeta para poder hacer eso. Sí. O sea, ¿por qué no hacían eso con Marte, Plutón o cualquier planeta? O sea, o es que tenía que tener una distancia del Sol. Lo más seguro, sí, lo más seguro tenían algo con eso. Que tenía que estar a un cierto distancia del sol, que tenía que agua o ciertas condiciones. Sí, sí. Cuando tú vienes a ver. Por cierto, yo tengo un asterisco en una parte de la película, que es el asunto de la nave de maternidad. El asunto es que la nave de maternidad estaba ya de por sí en el planeta Tierra, desde antes que la habían mandado los ancestros kryptonianos para allá, para tenerla ahí como un plan B, qué sé yo, para colonizar. Pero la nave estaba ahí, tenía, según los militares que la descubrieron, qué sé yo, cuántos millones de años bajo hielo. Ellos dijeron tenían millones de años. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ok, cuando Superman llegó ahí, Jor-El estaba ahí. No estaba ahí. Ok, yo sé, pero la conciencia de Jor-El estaba ahí. Entonces, ¿qué? Jor-El, bueno, está bien, eso se puede dejar pasar. Él planificó y transmitió los datos de su conciencia. No, porque acuérdate que es el memory stick que tenía Superman. Ah, sí, sí, el memory stick. Él lo conectó en la máquina y entonces ahí se descargó todo en el... Ah, ok. Pero entonces explícame otra cosa, el traje. Si tú te das cuenta, el traje era hasta de un color diferente al que usaban en el planeta. Cuando viene a ver... Pero que él tenía, él habló como que él lo había planeado y que ese traje significaba. Sí, ahí había como que el guionista ahí como que tuvo como un desliz en esa parte. O sea, pero hay algo muy interesante con relación a eso que tú lo mencionas, porque hay muchas teorías que han surgido con relación a esa nave y la segunda parte de su promoción. Oh, O sea, que quizá en la segunda parte ellos se vayan a ir a los antepasados kryptonianos. Eso sería muy interesante. Sí. Incluso, muy poca persona se dio cuenta. Yo cuando vi la película me di cuenta, pero no le di mucha importancia. Y después cuando me puse a investigar en internet, llegué a esa información y dije, wow, pero eso sería muy interesante. Uh-huh. Cuando él entra, no sé si te recuerdas que había una parte donde habían unas cápsulas. Y dentro de las cápsulas habían unas personas. Sí, estaban, esqueletos, sí, claro. Había una de las cápsulas que estaba abierta. Sí, sí. Y no había nadie. Entonces, hay mucha gente que está especulando. Y hay gente que ha llegado a la conclusión de que existe la probabilidad que en una de esas cápsulas estuviera un personaje que algunos quizás lo conocerán, que es Super Chica. Hay gente que dice que pudiera ser ese, que pudiera ser ese personaje. Hay otras personas que dicen, no, porque si hubiese sido ella, o sea, ¿dónde estaba cuando se armó todo el lío? O sea, pero hay otras personas que dicen que quizás estaba en otro planeta. O que quizás la persona que estaba ahí sea no necesariamente Super Chica, sino otro villano más. O un antepasado que tenga alguna influencia en el desarrollo de la segunda parte. También, yo déjame darlo, o sea, porque yo resalté ese punto, digamos, como medio flojo de la película, pero cuando tú vienes a ver, hay una explicación, y es que quizá Jor-El, como cuando Jor-El cuando se estaba descalabrando el planeta, que él fue donde la raza de los políticos, a los legisladores de ellos, aparentemente, o los presidentes, no sé, el parlamento, que fue, yo se lo dije, que esto se iba a explotar, si seguíamos haciendo minería en el núcleo del planeta, nos íbamos a suicidar con eso. Entonces, él habló, bueno, la solución era que hacer como hicieron nuestros antepasados, mirar hacia las estrellas. Es posible también, cuando tú vienes a ver, que Jor-El, o sea, él no haya buscado ese planeta por sí solo, sino que él haya investigado el proyecto que los antepasados antes tenían en la historia de ellos, y entonces él haber dicho, yo le voy a dar continuidad a este proyecto. Y ya de por sí ese proyecto incorporaba esa imagen de algún tipo de conquistador, tipo héroe, que tenía, bueno, pues ese traje que significaba esperanza y cosas. Cuando tú vienes a ver, Jor-El simplemente siguió los pasos de ese proyecto y quizás ahí sí encaje. Sí. Hay otras cosas que, ya que mencioné lo de Superchica, hay otras cosas que no me di cuenta cuando la vi yo, cuando la fui a ver al cine. No sé si tú te diste cuenta. Ok. Pero lo leí en internet y me pareció bastante curioso. Incluso me dio ganas de ver la película de nuevo para ver ese pequeño punto. Y es que en una escena, cuando llega Zod al planeta, supuestamente él destruye un satélite. No sé si te recuerdas esa parte. Sí. Según lo que leí en internet, el satélite decía Wayne Enterprise. O sea, wey, es verdad. Supuestamente, entonces yo me quedé, o sea no lo doy por hecho, o sea, porque no lo he visto yo mismo, pero digo, ¿por qué mentiría realmente con relación a esa parte? Y se supone que cuando salí del cine, no sé si te recuerdas, que yo había dicho que ellos están haciendo algo mal, que no entrelazando una cosa con otra. Claro, no dejaron la puerta ahí para que por lo menos no lo pensara, o bien claro, sobre la relación que debería de haber con los otros superhéroes de DC Comics. Porque sí. Si ellos piensan hacer una Liga de la Justicia, así como Marvel hizo los Vengadores. Que por cierto, están en eso. O sea, ellos anunciaron que para el 2015 iba a salir la película de la Liga de la Justicia. Por eso que yo digo que está muy mal que ellos estén pensando hacer una película de la Liga de la Justicia y que no entrelacionen una cosa con otra como ha estado haciendo Marvel, como todo lo que hizo Marvel para sacar de Avengers. Claro. Pero, o sea, al ver eso, es un detallito, no es quizá tanto como lo que yo estoy esperando, pero es algo. y ya te da algo a ti de que sí, o sea, están en eso. Otra cosa que me pareció interesante. Permiso, si Zack Snyder intentó hacer eso como para establecer una relación, mano, debió de haber hecho un poco más obvio, porque nada más los fans super detallistas, super fanáticos, se van a dar cuenta y no debería de ser así, debería de darse cuenta el público promedio. Hubo otra cosa que surgió, que fue en la parte de la batalla final, cuando estaban, que se estaban destruyendo edificios y cosas. Uno de los edificios que destruyeron fue LexCorp. Ya, yo no me di cuenta de eso. ¿Tú te diste cuenta ahí en la película? No, eso es otra de las cosas que yo leí en internet que no me di cuenta. Esa gente ve las películas con una lupa. No, es que esos son gente que probablemente ven la película más de una vez para ver todos los detalles. Wow. Y eso es algo que también me pareció muy interesante, porque Lex Luthor es el villano más famoso de Superman. Claro. Y eso le daría a Lex Luthor una razón para la cual enfrentar a Superman en una segunda parte. Sí. Él pudiera utilizar, o sea, como argumento, ah, no, porque estos extraterrestres que vinieron son realmente malos. Son realmente malos y mira lo que hizo. Supuestamente no estaba ayudando, pero mira cómo quedó la ciudad, o sea, y tendría una razón por la cual, o sea, enfrentar a Superman y hacerlo ver como un villano. Uh-huh. Porque si su edificio se destruyó, bueno, no solamente su edificio, o sea, el que vio la película sabe que esa batalla fue increíblemente destructiva para Metrópolis y bueno, y para el mundo. Uh-huh. Que eso es otra cosa que estuve investigando y que ha traído mucha controversia. Hubo uno de los, no me recuerdo el nombre de la persona, pero uno de los escritores de Superman. Superman ha tenido muchos escritores en cuanto a cómics. Sí. Uno de ellos decía que la personalidad de Superman es tan justo y tan bueno que él hubiese hecho todo lo posible por llevar la pelea a un sitio donde no, donde las víctimas sean menores. Sí. Yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, pero por otro lado yo digo que era inevitable, porque, o sea, como tú, bueno, obligas a una persona tan fuerte como tú, sí, sí, sacarlo de un sitio, o sea, bueno, estoy seguro de que él tenía la intención de sacarlo de Metrópolis, claro. Pero ¿cómo lo hacía? O sea, déjame decirte que el escritor ese, ¿cómo se llama? No, bueno, recuerdo cuál es el nombre. El tipo ese se guayó, porque como él esperaba, o sea, quizás en los cómics él, óyeme, no sé de qué forma, pero estamos hablando de Superman, primero que, aunque Superman obviamente en los cómics es un tipo que súper inteligente, súper capaz. Él realmente está en sus inicios como Superman ahí en esa película. Él está un adulto ahí, joven. Él está comenzando, él está dando su primer paso. Quizás no tenía esa capacidad, esa estrategia así de, ah, déjame llevarlo allí, ¿cómo lo hago? No, pero que aún teniéndola. Es que aún teniendo. ¿Cómo tú vas a forzar a una persona que es tan fuerte como tú? Yo sé, es que también eso, o sea, oye, mi hermano, estamos hablando de 20 kryptonianos, igual de fuerte que él. Super determinados, ellos van a poner su nave y su cosa donde ellos quieran. Superman, para sacarlo de ahí, eso es prácticamente imposible. Y otra cosa que han habido opiniones divididas es con relación al final de la película: de si Superman mató, o sea, debió matar a Zod, sí o no. Claro que debió matarlo. Y que si la personalidad de Superman, o sea, que con la personalidad de Superman, que hay gente que dice, no, él no lo hubiese hecho. Y yo realmente, Superman... Que era un besito, ahí deja, por favor, de Superman, de matar gente. El personaje de Superman, o sea, ok, él es súper honesto, súper bueno, todo lo súper que tú te quieras imaginar, pero es, el punto es que era inevitable. Era inevitable, o sea, era Zod o una familia que ve delante y después, pues, Metrópolis entero, o sea... Y hay algo que hay que tener en consideración. Realmente es verdad que en los cómics Superman en ningún momento ha matado a alguien, con una excepción. Y realmente esa excepción demuestra que sí, que Superman está dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Y es por si, y esto es, no sé cuántas personas aquí leen cómics, y esto quizás sería un spoiler super grandísimo para muchísima gente. No, pero acuérdate que estamos en la sesión de spoilers. Sí, pero solo di lo que tú vas a spoilear. Me parece que no es un spoiler de la película, sino un spoiler de pero lo voy a decir. De los cómics. Sí. Olvídate que muy poca gente lee eso aquí en el americano. Bueno, pero como quiera te han advertido. Ok, está bien. Vayan y lean los cómics antes de seguir esta parte. Y es un... Resulta que él, en un momento, mata al Joker. ¿Es verdad? Y es porque el Joker, no sé exactamente qué... qué es lo que hace específicamente, pero él termina matando a Luisa Lane, lo que hace que Superman se moleste mucho, imagínate, y papá. Lo termina matando. O sea que, no, es que realmente tiene límites también. Realmente yo creo que sí él tiene la posibilidad de matar a una persona, porque claro, fue el amor de su vida a quien mataron. Obviamente. Entonces lo iba a hacer. Lo mismo sucedió aquí en la película de Superman. O sea, él o mataba a Zod o moría una familia. No, y después iba a seguir matando porque él lo dijo. Yo voy a matarlo a todos. Y estaba determinado a matar, exactamente, estaba determinado a matar a todo el mundo. Y también, no fue que Superman lo mató y después se... Y después, se estaba, ¡sí, lo maté! Sí, yeah. No, y esa fue yo diría que prácticamente la mejor parte de la película. O sea, cuando Superman mató a Zod. Ese momento así intenso. Tú ves, esos son los momentos que yo digo que debieron, como que esa intensidad emocional debió de haber estado presente en otro momento, en otra oportunidad de la película. Y fue que cuando Superman estaba ahí con Zod, estaba bajando, la escena de acción, la mejor escena de acción de la película, que él lo agarra y que le está haciendo la llave en el cuello. Entonces ese momento intenso de que él va a matar a esa gente, eso fue, yo creo que la mejor parte de la película para mí. Y cuando él lo mató, entonces, óyeme, Superman sufrió, él sintió que contra, le hice algo. Él gritó por frustración. Yo no quería matar a nadie. ¡Ah! Y pegó un grito. Y se la guardó los ojos, o sea, lloró. Que, óyeme, excúsenme los señores fans que están... eso estuvo bien hecho, eso tuvo una explicación, no, tuvo una notificación y concuerda con el carácter de Superman, porque Superman emocionalmente se sintió muy angustiado por lo que hizo, por lo que tuvo que hacer. Pero sucedió. Y realmente hubo una persona que hizo un análisis de cuántas personas murieron en la película de Superman, y él está hablando de cientos, o sea, él llegó a hablar de millones de personas muertas. Sí, pero bueno, tú sabes que Superman no... No fue la causa. Estaba en contra de eso. Pero realmente en la película hay que decirlo, o sea, tuvieron que haber muerto muchas personas. Bueno, sí. O sea, estamos hablando de... Bueno, la persona que hizo el análisis habló de millones. Yo no sé si realmente fueron millones, pero sí de que murió una cantidad considerable. Ahí no hay duda. Ya. Yeah. Perfecto. Quería entonces tocar ese punto, porque el punto del asunto de comparándola con Batman, que está el asunto de Nolan, porque uno de los factores de las grandes causas, además de estar hablando de Superman, obviamente, que es algo que ya todo el mundo conoce, y jala mucho público, uno de los factores que causó que mucha gente fuera a ver esa película fue que el director era Zack Snyder y el productor era Christopher Nolan. Y yo no sé tú, pero yo estaba buscando en internet y vi las opiniones de los actores. Y dijeron que Nolan le dejó la película a Snyder. Completamente. Pero yo no sé, pero yo... Mucha gente vio la película, yo principalmente. Yo esperaba como una influencia de Nolan. Sí, yo también, realmente. Y yo de verdad... Yo lo hubiese querido, porque Nolan sabe darle como Inception, como Batman, sabe darle como ese tono emocionalmente intenso a las escenas y mostrar esa oscuridad de los malos de la película, de las cuales Zack Snyder pudo haber incorporado en muchos momentos de la película, y entonces haberle dado un poquito más de carácter para hacer más momentos como el momento de la pelea de General Zod. O sea, ese momento fue cuando él mató a Zod, fue así de intenso como yo digo que debería de ser, pero que debió de haber estado en otras partes de la película. Pasa que yo tengo una teoría con relación a eso. También una cosa que me resultó un poquito, o sea, no es que yo no espere tampoco que Snyder pueda hacer, porque si vemos a, por ejemplo, Watchmen, vemos una película con un desarrollo, o sea, hay muchas emociones, muchas cosas que te dan como que pensar, momentos intensos. Que era algo que yo esperaba también que Zack Snyder le introdujera parte de eso. Aunque claro, sí, también hay que hablar de la fuente. Sí. O sea, él tiene que trabajar con la fuente que él tiene. Sí, sí. En el caso de Watchmen, o sea, estamos hablando de que es una historia, que la historia original es así de conflictiva. Uh-huh. Y es la imagen que presentan. En el caso de Superman tiene un estilo completamente diferente. Y, uh-huh, y o sea, tanto, o sea, Zack es el director, pero es el director en base a un guión ya escrito. Uh-huh. Que, o sea, realmente es una combinación de cosas. Que quizá eso le haya quitado fuerza a lo que... O le hayan disminuido las expectativas de uno. Sí, pero igual. Él, tú sabes que el mismo guión y la película por completo se tomó muchas libertades. Y trataron de darle... Cuando uno veía el trailer, ¿qué tú esperabas? O sea, yo esperaba una película mucho más emotiva. Basándome en el primer trailer. Porque ahí salieron varios trailers diferentes, con enfoques diferentes. Incluso el último trailer se parecía más a la película como era realmente que el primero. El primer trailer te decía a ti que iba a ser una película súper emotiva, que iba a estar muy concentrada en el personaje, en el desarrollo del personaje. Uh-huh. El último trailer te decía a ti que iba a ser una película con mucha acción. Uh-huh. Pero lo que yo saqué de esos dos trailers es que yo iba a ver un punto medio, que iba a tener su momento emotivo y que iba a tener sus momentos de acción. Uh-huh. Pero al contrario, lo que vi es que tenía sus momentos emotivos, pero era muy poco. Mala acción. Pero eran muy pocos en comparación a la acción. Por ejemplo. Y no tuvo ese equilibrio que yo estaba esperando de la película. Por ejemplo, el Superman en la infancia, cuando hacían los flashbacks, que Clark o Kal-El, ya adulto, pensaba en los momentos de cuando vivió con Jonathan Kent, que fue interpretado por Kevin Costner. Esos momentos, y resalto la actuación de Kevin Costner, iban ahí en el camino, pero no sé si quizá fue falta de desempeño, pero me pareció que quizá Kevin Costner no le dio como que ese, no combinó bien en la dinámica de esos momentos. Sí, pero que yo difiero de ti. ¿Te gustó Kevin Costner? A mí me encantó. Yo creo que él le dio ese toque emotivo que porque por ejemplo, la parte en la que él le enseña a Clark que él es de otro planeta, que él está diciendo, mira, tú eres de otro planeta, tú realmente, nosotros te encontramos. Sí. La parte que le dice, que el niño le dice, pero que yo quiero todavía ser tu hijo. Sí, y que Kevin Conner le dice, tú eres mi hijo. Pero también eres el hijo de otra gente. Pero en la forma en que le dijo tú eres mi hijo, que incluso se le escuchó en la voz, que él lo dijo casi como si fuera llegar a llorar. O sea, esa parte, a mí, en mi opinión, a mí eso fue una parte muy emotiva. Bueno, por parte de él. Quizás el muchachito, no, para mí que esa parte no fue más. Tú dices que fue el muchachito el culpable. Yo creo que sí. Pero porque yo le estoy echando la culpa a Kevin Costner, pero... puede ser también el muchachito. Pero sentí como que le faltó algo a eso. No sé tú. No. Realmente, como tú digo, difiero de ti en esa parte. Para mí, Kevin Costner hizo un buen trabajo. La parte del tornado, yo lo encontré como un poquito exagerado. Bastante. El que él no, o sea. No. Me gustó la idea de que ellos quisieran plantear que él se sacrificó por salud, porque él entendía que si la humanidad sabía que él era diferente, que iba a tener problemas, y él quería evitar esos problemas. Pero entiendo que el sacrificio fue demasiado grande. La actuación de él para mí estuvo bien. Yo diría que en esa... De Kevin Costner, incluso sí. En esa escena estuvo bien, el gesto que él hizo para, como no me salve. Ey, hay que tener cojones para eso. Sí. Óyeme. Mi problema con ese gran sacrificio, yo creo que estuvo es más en los escritores de la película. Entiendo que ese no debió haber sido un sacrificio apropiado. Y óyeme, fíjate la libertad. Y ahí sí es verdad que no creo que él, teniendo la oportunidad de salvar a su papá, ahí yo creo que fue incluso hasta muy egoísta de su parte de no irlo a salvar. Mm. Porque yo, o sea, partiendo de una, o sea, percepción, vamos a decir, personal. Yo entiendo que si mi papá estuviera en peligro y yo tengo la confianza y estoy 100% seguro de que lo puedo salvar, uh-huh, aunque él me diga que yo no lo haga, uh-huh, yo entiendo que yo lo haría. Sí. Por el amor que le tengo a mi padre. Mm, hasta de impulso actúa uno. Exactamente. Yo creo que no era posible. Yo creo que él hubiese hecho ese sacrificio. Sí. Si, partiendo del Superman, que todo el mundo dice que no, porque el Superman de los cómics es súper bueno y que sí, ok, y que nunca sacrificaría a nadie. O sea, partiendo de esos argumentos que han utilizado muchos para criticar el que él haya matado a Zod, usando ese mismo argumento, yo entiendo que sí, que él lo hubiese hecho, él hubiese hecho ese sacrificio. Yo creo que fue un error desde el principio poner esa situación. Hubiese sido mejor que él muriera de otra manera, porque no creo que él realmente hubiese hecho ese sacrificio tan grande. Sí, man, ahí... Fue algo muy egoísta realmente. O sea, fue como, no, yo no lo voy a salvar porque él me lo dijo, porque me quiere proteger a mí. Y entonces, como él me quiere proteger a mí, yo no lo voy a hacer. O sea, no creo que una persona tenía... Ahora, estamos hablando de un kryptoniano, no sé si... No, pero como quiera, desde... No es lo mismo. Desde el principio plantearon que él quería a su padre. No, y que él, o sea, él rompía de vez en cuando las reglas de revelar su identidad por salvar una que otra persona. Exactamente, y que lo plantearon también al principio de la película. Sí. Él salvó a un autobús entero de lleno de niños. Él lo salvó. Era un niño con menos control que ese momento. Sí, pero que una persona, por ejemplo, que está dispuesta a sacrificar su identidad por salvar a una persona que incluso lo trataban mal, porque en ese sitio, en ese autobús, estaba la gente que lo trataban mal. Sí. Entonces, realmente... El que lo trataba mal sufrió una transformación radical. Sí. Entonces, tú estás planteando que una persona está dispuesta a hacer ese sacrificio, y que después no puede hacer ese sacrificio por su propio padre. No, yo sé eso. O sea... Eso 99.9999% de que eso no va a pasar. Exactamente, o sea, realmente yo no me creí esa escena. Vuelvo y digo, o sea, la actuación de Kevin Costner ahí, o sea, a mí me gustó. Mm. Pero yo no creo que, aunque él hubiese hecho, no venga. Creo que realmente ahí ahí no hubo, no, yo no diría que hubo un problema con la actuación, sino más bien con el guión. No, y me pareció, no sé por qué, pero me pareció tonto, o sea, que Clark iba a buscar el perro. O sea, no sé qué pensó el Jonathan Kent, que mandó, que fue él, yo no, yo lo busco. Pudiendo mandar a Clark que pueden después encontrar la excusa de que, ah, se quedó debajo y se cubrió. Exactamente, o sea, esa realmente, es rara. Yo, ese pedacito yo se lo hubiese pasado un poquito, porque Kevin Costner pudo haber pensado en ese momento, o Jonathan Kent, vamos a hablar del personaje, sí, Jonathan Kent. Él pudo haber pensado, ok, ve tú con tu mamá, pero quizás pensando que él, si el que él no podría pasar por ahí, que en caso de que pasara algo, es mejor que la mujer, es mejor que él esté con la esposa, porque así él puede salvar a la esposa. Pero entonces, como que está raro, porque el tornado venía en dirección de los carros. Exactamente. Y, o sea, ya buscándole una lógica, quizá él pensó eso. Quizá él pensó, bueno, tú puedes proteger a mi esposa. Ve y protege a mi esposa. ¿Tú sabes qué, yo me encargo del perro? Aún así, como que el que se quedara iba a tener más probabilidad de sufrir, de morir, que el que... Pero nada, o sea, esa pudo haber sido su lógica. Pero realmente entiendo que esa situación completa, aunque fue muy emotiva, creo que no... Le faltó sentido. No pensaron en esa parte, porque realmente yo creo que él hubiese hecho lo posible por rescatarlo, aún habiéndole dicho que no. Ya. Una pregunta, ¿qué te opinas entonces de la actuación de la que hizo el papel de Martha Kent, Diane Lane? Yo creo que ella hizo un buen trabajo. Estuvo bien. Ella es una buena actriz, pero... realmente yo diría que le faltó como algo de emoción en algunas partes. Yo, por ejemplo, hablando de la misma escena que estábamos hablando ahorita, no sé, quizá ella pudo pensar en, o sea, pudiste haberlo ido a salvar o algo, o quizá hubiese sido interesante una escena en la que hubiera una conversación entre Superman y ella con relación al hecho, o ya sea, o sea, ya eso es otra falla que yo entiendo que sería más bien de guión. Pero por ejemplo, la película tenía muchas escenas de acción y algunas yo me las encontré innecesarias. Por ejemplo, cuando Superman fue a desactivar el motor mundial, que de buena primera el motor mundial sacó unos tentáculos. Sí. Y, o sea, ya había demasiadas cosas pasando. Esa escena lo pudieron haber cortado y simplemente presentar que Superman tuvo que lidiar con el hecho de que cerca del motor mundial se estaba convirtiendo en la atmósfera de Krypton. Ajá. Y que ya eso de por sí le estaba afectando. Y entonces, hacer esa parte intensa, pero solamente con eso, cortaban la escena de los tentáculos y le hubiesen puesto esa escena de Superman hablando con su madre sobre esa situación, un flashback, o sea, como que eso lo afectó emocionalmente a él, lo afectó emocionalmente a ella, como que lo noquearon y de repente hacen ese flashback, luego Superman se recupera y entonces ahí se acaba con la máquina. Exactamente, o sea como que te entiendo, como que hubiesen, ¿por qué? Porque le da un descanso a uno de toda la acción. No sobrecarga y le aumentan un par de le aumentan un poco la parte emotiva, claro, y le equilibran más la película. Sí, yo diría que sí. Y no solamente con esa escena, pudiéramos hacer otro tipo de escena, pero ajá, pero algo que le diera más emoción. Por ejemplo, otra escena que a mí realmente no me importó para nada. No sé si usted recuerda que hay una parte donde se derrumba una cosa y queda una mujer atrapada. Y que está el que hizo Morfeo en Matrix, que trata de rescatarlo junto con Lauren Fisherman, que hace el personaje de Perry White, que es como que dice el jefe del periódico. Sí, sí. Que están tratando de rescatarla. Realmente, yo no sabía quién era esa muchacha. Y yo realmente, o sea, como que ella y cientos de miles de personas más que ya se habían muerto, eran lo mismo para mí. O sea, como que okay, ellos están ahí, que tienen que rescatar a esa persona, pero como que no, ya no hicieron nada anterior a eso que me atara a esa persona y que me preocupara por esa persona. Uh-huh. Es verdad. O sea, como que era como una escena como que estaba como hasta de más. Ahora, déjame decirte, la muchachita hizo un... tú sabes, cuando ella estaba llorando y que se estaba muriendo del miedo, ella lo hizo bien eso. Sí, el papel es en el momento. O sea, si ella le hubiese dado un background ahí, se lo hubiese... Exactamente, ahí faltó eso. Para poner esa escena, tenía que poner una escena, algo anterior que me hiciera sentir por esa persona. Ellos debieron de haber aprovechado, en vez de hacer eso, haber hecho una escena así con Superman pasando muchísimo. O sea, por ejemplo... Tú sabes que esa escena tuvo ópera en la que Superman hace su primer rescate cuando está adulto. Que él está en el barco de pescadores, ahí cerca de ahí se enciende el asunto del petróleo. Que es la que sale en el tráiler. Esa parte tuvo ópera. Ellos debieron de haber hecho, en vez de los tentáculos, haber puesto como que Superman se cayó ahí, comienza a toser por el asunto de la atmósfera. Y comienza a botar sangre. Y Superman está ahí. Tiene los poderes, pero como que no le está funcionando bien. Entonces ahí Superman hace un esfuerzo como ese que hizo. Exacto. Y rompe entonces la máquina. Eso hubiese sido como un momento intenso, emocional. Y quizás con uno de esos flashbacks, así como tú dices. Y hubiese sido mejor que los tentáculos. Y mejor que la escena esa de la muchacha que nadie conocía. Exactamente. Y a veces yo pienso que es que como el personaje que estaba ahí, que como tú dices, que ya tiene su fama porque fue el que hizo de Morfeo, yo creo que eso fue como que, okay, tenemos esta persona que es conocida, tenemos que ponerle más tiempo en cámara. Wow. Y vamos a poner esta escena. O sea, así fue como yo lo sentí, como que okay, este tipo es una persona famosa, vamos a sacarle provecho. Sí. Eso fue lo que yo vi que sucedió ahí, y realmente el hacer eso es lo que le quitó punto a la película. ¿Y qué te opinas de su actuación en general? De su personaje en general. Pudo haberlo hecho mejor. Quizá ahí tuvo algo que ver con lo escrito, porque él tenía que decir lo que le dijeron que dijera. Claro. Pero aún así lo pudo haber hecho mejor. Incluso esa misma escena en la cual estaban rescatando a la muchacha, yo creo como que él pudo haber puesto un poquito más de emoción ahí. Porque ya que iba a gastar esa escena en él, pudo haber hecho un esfuerzo más. Sí. Y no simplemente, estoy saliendo aquí, mírenme. ¿Y qué te parece el momento, por ejemplo, en el que los dos momentos... en el que él se enfrenta a Lois Lane, primero para impedir que publique el artículo en el diario, el de Superman, que ya sabía del asunto de la nave, que la descubrieron, que el ejército lo quería encubrir, el gobierno estadounidense? Y luego, cuando ella lo publicó y luego lo retiró del sitio en internet. Yo digo como que ahí como que le faltó algo. Porque... O sea, no sé tú, pero tú no sabes, o sea, como que yo sospecharía, como que es raro, tú estabas presionando por publicar esto, y de repente por tu propia cuenta tú decides eliminarlo, tú que eres tan atrevida y que siempre te metes todo y siempre quieres hacer la cosa a tu manera, que tú hiciste eso. Y después el tipo dice, yo te entiendo, sí. No, como que no, como que él, no sé, él pudo haber hecho... hubiese sido mejor como que él hubiese dicho, no me haga todo de nuevo, o algo así. Exactamente, como, te lo voy a dejar pasar porque lo quitaste, pero como que presiento que tú tengas algo. Me hubiese gustado más como que él hubiese dicho, yo te voy a estar vigilando de cerca, o algo así. Exacto. O sea, como eso está muy sospechoso que tú lo hayas quitado. Uh-huh. Ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo. O sea, eso me hubiese gustado más. Que, claro, que como, sí, yo te entiendo. Qué bien. Tú sabes lo que hace. O sea, sí. Obviamente no, porque al principio lo desobedeció. Y entonces, ¿tú entiendes? O sea, como que ahí hubo una debilidad en esa parte. Pero ahí vamos a decir que no fue culpa, yo digo que no habrá sido culpa del actor, sino del guionista o del director. Sí. Porque a él él hizo lo que le pusieron. Yo creo que ese papel, pero el papel que estaba desempeñando no era para él. Ajá, sí, eso fue como matar un mosquito con una bola, con una bazooka. Yo quiero como... porque es un actor, tú sabes, que tiene un... Yo veo como que ellos dijeron, tenemos que buscar actores muy buenos. Y ok, buscaron aquí, buscaron allí, ¡pam! Y metieron este grupo de actores que son buenos. Pero como que desperdiciaron el papel en él. O sea, ¿tú entiendes? O sea, sí. O sea, tomaron un papel que no era tan importante y se lo dieron a una persona que tiene cierta fama. De hecho, yo no sé qué pasó que ahí. Que cuando vine a ver, le hicieron un daño a él. Sí, quizás eso fue un retroceso para él. Qué raro, digo yo, que él aceptó ese papel, porque estamos hablando de un tipo que ha hecho papeles de cierta envergadura. Y, óyeme, ¿por qué aceptó él ese papel? Aunque pensándolo bien, yo tengo mucho que no lo veo en una película. Bueno. Cuando viene a ver, dijo, esta es mi oportunidad. Está desesperado el hombre. Yo tengo mucho que no lo veo en una película. O sea, estoy tratando de recordar alguna película que yo lo haya visto. Y la última película en la que yo lo vi fue en la película 21, que es sobre el juego de cartas. Ah, sí, él hizo como seguridad del casino. Ajá. Y esa es realmente la última vez que yo lo vi en una película. Que recuerde, porque estoy haciendo realmente no hice una investigación profunda de cuáles películas le ha hecho recientemente. Pero realmente, y eso es preocupante también, porque si hay películas recientes en las que él ha actuado, y yo no me recuerdo, es por dos razones. O no le he visto porque no me ha llamado la atención, o porque la vi... Y el papel fue tan insignificante que no me recuerdo. Sí. Pero igual, él tiene, luego de haber hecho Morfeo en Matrix, creo que ya esta película fue un retroceso. A pesar de que él está un poquito lento, ¿tú ves? Sí, sí. Pero te quería preguntar entonces, Russell Crowe, ¿cuál es tu opinión ahí? En la actuación, en su papel... Yo creo que él hizo un buen papel, en especial porque incluso ya al principio lo hizo muy bien, entiendo que lo hizo muy bien. Y al final, o sea, en la última vez que él salía, tú pudieras decir, ok, le falta emoción, pero entonces estamos partiendo de que el personaje al final es un holograma. Es un holograma. O sea, realmente le tenía que faltar emoción porque es un holograma, o sea, es un aparatito que tiene algunas informaciones sobre él. O sea, tú no puedes esperar que una simulación vaya a ser esa actuación tan dramática. Exactamente, tú no vas a ver una simulación de que con las lágrimas corriéndole por la mejilla, o sea, no. O sea, que, y realmente Russell Crowe es un excelente actor. A mí en todas las películas que he visto de Russell Crowe, a mí me encanta cómo él actúa. Sí. No, yo lo único que tengo que decir, o sea, el tipo comenzó la película, fue el que le dio ese inicio, así como Jorel a la película, así que le dio un buen inicio, el tipo estaba bien, y lo que pasó luego de que le faltara esas emociones a su actuación, no fue nada, no fue culpa de él, y tampoco no sea algo como que uno debería de decir, eso estuvo mal, porque realmente era un holograma, y el holograma tenía un buen rol en la película, de verdad que sí. Así que simplemente como algo, qué pena, pero no es algo que uno pueda decir mal hecho o mal hecho por Crowe, sino que se hizo lo mejor que se pudo hacer en ese punto. Exacto. Ya hemos llegado al fin de nuestro episodio de la reseña con spoilers o con revelaciones de la película Man of Steel o Hombre de Acero. Si te gustó el show o el episodio en específico, por favor compártelo, y como siempre estás invitado a hacer cualquier comentario en la página o incluso recomendación a personas. Hasta la próxima.